vamos a... Este vivimos en una época donde existe gran confusión sobre los dones ordinarios, extraordinarios, y en muchos grupos, en muchas asambleas discuten, ¿no?, sobre, algunos alegan tener, dicen, el evangelio completo, dicen, nosotros además de tener el mensaje del evangelio, dicen, tenemos los dones, ¿no?, los dones característicos de del tiempo o de la era apostólica, ¿verdad?, cuando fue entregada la revelación. Entonces vamos a tratar de ver este tema. No lo podemos ver en una sola vez, vamos a hacer una serie de dos o tres o más estudios para verlo en una forma entendida. Entonces el día de hoy vamos a comentar acerca de los dones ordinarios. Normalmente la clasificación de los dones, vamos a leer en la escritura, que estos dones pueden ser ordinarios o extraordinarios, y en las distintas listas que la propia Biblia nos da de los dones espirituales, se incluyen algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, dice el don de ser maestro, pastores y maestros, por ejemplo, dones ordinarios. Vamos a ver cuál es su fin, para qué sirve. Y algunos dones extraordinarios, como don de la profecía o la revelación. Sanidades. Que estos dones, ambos grupos de dones tuvieron propósitos. Entonces, si uno comprende esa clasificación y el propósito de los dones, ya no puede ser engañado en razón de cuándo deben prevalecer unos o cuándo deben existir, o cuándo existieron unos y cuándo ya no están vigentes, ¿no? Entonces, lo vamos a ver ahí en Efesios, comenzamos la explicación. En Efesios, en el capítulo 4, después de hablar el apóstol, de decir algunas cosas en relación a los creyentes, a la iglesia local, ¿no? Comienza a decir en el versículo 7, empero dice, a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de los miembros de la iglesia, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego una explicación que llaman parentética, o sea, simplemente porque está en medio de paréntesis, ¿verdad?, para que pudiéramos seguir leyendo del versículo 8 al 11 directamente, pero leemos la explicación parentética. Dice, ¿y qué es esto que subió? ¿Qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, algunos a fuerza quieren ver que aquí diga infierno, ¿no? O sea, si usted, ahí no dice infierno, dice las partes más bajas de la tierra. Y como la propia Biblia nos dice que debemos acomodar lo espiritual al espiritual, vean ustedes en el Salmo 139, en el versículo 15. O sea, si usted quiere interpretar ese pasaje, como que ese pasaje, algunos dicen, no, es que a fuerzas Cristo descendió, dicen, al infierno, sino cómo cumplió, o sea, el infierno, Cristo cargó el infierno en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando dice que bajó a los lugares más bajos de la tierra, no se está refiriendo al infierno, como algunos grupos, no vamos a decir quiénes, pero ya simplemente lo dejamos así. 139:15 en el Salmo nos dice, cuando está hablando, bien que no fue encubierto de ti mi cuerpo. Salmo 139:15, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Entonces el salmista fue compaginado en el infierno. No podemos decir eso, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere las partes más bajas de la tierra? O sea, cuando Cristo se humilló, estuvo aquí en este mundo, ¿no? Esto es lo que debemos entender como lo más bajo. No podemos entender que aquí diga infierno, no lo leemos así. El capítulo 4 nos está hablando de un Cristo entronizado, de un Cristo que ha sido exaltado después de su resurrección y que se ha sentado a la diestra del Padre, y nos explica, ¿no? Este triunfo significa que el versículo 11 dice, esperen, dijo a sus discípulos, esperen hasta que yo sea exaltado, ¿no? Y entonces vayan a Jerusalén, a Galilea, perdón, y dice, ahí estaremos. Después dio la orden de que fueran a Jerusalén y descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Ahora, dice en el versículo 11, él mismo dio unos, ciertamente, hablando de los dones, ciertamente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, o pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra perfecto no debe entenderse aquí como una persona sin defectos, sino como una persona madura, ¿no? A un varón maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. El propósito de estos dones, dice, edificar, equipar, como vamos a ver más adelante, que ya no seamos, ¿no?, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas o los artificios del error, sino antes bien, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, en Cristo, ¿no? Ahora, por un lado, Cristo es señalado aquí entonces como un rey conquistador de todos nuestros enemigos. Muchas personas otra vez se vuelven a confundir porque, aunque no estamos tratando el tema escatológico, dicen, bueno, ya Cristo triunfó, ¿no? Ya Cristo está entronizado. O sea, yo quiero que usted vea un versículo en Hebreos 2. Efectivamente, cuando estamos diciendo que Cristo está entronizado y que triunfó, no significa que ya sea el triunfo definitivo de Dios y que no haya de Cristo y que no haya todavía más cosas que tengan que suceder. Dice en el capítulo 2 de Hebreos, porque vamos a decir en este momento que Cristo triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás, que son nuestros enemigos. Pero algunas personas dicen, bueno, eso fue ya un triunfo definitivo, único, entonces ya los noqueó, ya, bueno, dio un golpe decisivo. Y efectivamente dice también, antes de leer este versículo, dice también en Colosenses 2.15, medítelo nada más, dice que triunfó y exhibió públicamente a los principados y potestades ahí en la cruz, no triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ese triunfo, como él resucitó, ¿qué es lo que mostró? Triunfó sobre la muerte. Triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado, no pudo ser retenido en la tumba, ¿no? Él obró una justicia perfecta y la ley dice, todo el que guarde exactamente esta ley, este mandamiento, ¿qué dice? Vivirá. No puede ser retenido. Dios estaría cometiendo una injusticia para con él si, siendo un varón justo, él no, la muerte triunfa sobre él. Entonces él obtuvo una justicia como un varón representativo de todos sus creyentes, de todos sus hijos, de todos aquellos que el Padre le dio y a los cuales él representó y subió a la cruz del Calvario por todos los creyentes, por todos nosotros. Ahora dice en Hebreos 2:8, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, entronizado ya Cristo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, o sea, aquí estamos viendo, ya le sujetó todas las cosas, está sentado en el trono, ya le sujetó, nada dejó que no sea sujeto a él. Y luego, ¿qué dice, hermano? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, esto es lo que los teólogos llaman la tensión escatológica. Ya, o sea, ya triunfó sobre la muerte, ya triunfó sobre Satanás, ya triunfó sobre el pecado, pero todavía no vemos que todo eso se ha realizado en una forma contundente. ¿Sí ¿Sí me explicó? Queda una etapa más adelante para culminarse. Ahora, entonces, en el momento en que estamos diciendo que Él triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, Él está entronizado, entonces Él da dones a su iglesia. Y da dones a su iglesia, ¿con qué propósito? Él da dones a su iglesia para que ella cumpla la tarea para la cual Él la comisionó. ¿Para qué fue establecida la iglesia? Para predicar el evangelio. Tiene que cumplir una obra misionera, una obra de predicación, de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿la iglesia qué necesita? Necesita dones, necesita predicadores, necesita muchas cosas, ¿no? O sea, además de esa obra, de ir y predicar el evangelio, se tenía que terminar la escritura. Porque al momento que Cristo es exaltado y sentado a la diestra, ¿cuál era la escritura vigente? ¿Cuál era la escritura que tenían en sus manos? El Antiguo Testamento. Faltaba todo el Nuevo Testamento. Entonces, usted ya estaba ubicando en su mente cuál era la circunstancia. Se requería que se escribiera la última parte de la revelación. O sea, el Nuevo Testamento. Para eso había que, entonces, tener personas que recibieran, ¿qué? Revelaciones especiales. Y esas personas, como le fue dado a Moisés, ya me estoy metiendo en lo de los dones extraordinarios, pero no importa. Traían credencial, yo no traje mi credencial, yo no tengo dones extraordinarios. Entonces, no traigo credencial de dones extraordinarios, no recibo revelaciones. Pero los apóstoles sí traían su credencial como Moisés. Moisés tenía dones extraordinarios, ¿verdad? Pues metes tu mano en tu seno y la sacas y va a tener lepra. Luego la vuelves a meter y la sacas y va a estar limpia. O sea, ¿no me crees lo que te estoy diciendo? Mira, ay, caray, no, espérame tantito. Traía su bordón y lo tira y se convierte en una serpiente, ¿verdad? Luego lo agarra y vuelve a hacer el bordón. Algunas señales son imitadas, fueron imitadas por los magos malvados, ¿verdad? De los egipcios, ¿verdad? Entonces, pero normalmente Dios daba que credenciales a los que traían el mensaje que Él estaba dando desde el cielo. Entonces, ahí estamos viendo un poco de lo que es los dones extraordinarios. Ahora, el don ordinario, estamos volviendo, repetimos, Dios da a su iglesia dones para que ella cumpla la gran comisión. Y asimismo le capacita para pregonar el evangelio y llevar a cabo esta tarea. Ahora, volvemos ahí en Efesios 4, nos dice, en primer lugar, en el versículo 12, que los dones fueron dados. La palabra usada ahí, perfección, es la palabra equipar, dice la versión 60, si mal no recuerdo. También dice perfección. Bueno, la palabra es la palabra equipar o la palabra adiestrar. O sea, los dones fueron dados ¿para qué? Para equipar, adiestrar y darle a la iglesia todo lo necesario para su funcionamiento. Estos dones para el equipamiento de los santos, para la obra del ministerio, implicaban tareas como a veces los ministros, los maestros tienen que subsanar a un cortado, ¿no? En el sentido espiritual, hay que remendarlo, hay que suturarlo, hay que darle unas palmaditas, hay que orar con él, ¿sí me explico? Dones para remendar, para reparar, para equipar, para que el soldado siga luchando en la causa. Ahora, no solamente los dones son para eso, pero dice también para la edificación, y esto es para el crecimiento fortalecido, fortificado de los creyentes. Esta es una ilustración tomada de un asunto arquitectónico, de una construcción, ¿no? Hay que construirlos a los creyentes como santuarios, donde el Espíritu Santo de Dios mora, ¿no? En cada reunión. Para eso, cada piedra viva debe ser, ¿qué? Santa, apartada, escogida, separada del mundo. Entonces, ¿qué es lo que construimos? La iglesia es el grupo de los creyentes que nos constituimos en asamblea, y la presencia de Dios, su presencia especial, viene a morar. Nos constituimos en un santuario. Entonces, la capacitación es para que nosotros aprendamos a ser un templo santo de Dios, para que Él venga y esté con nosotros. De eso se trata la reunión de la iglesia. Ahora, vamos a poner aquí una clasificación. En primer lugar, tenemos dones, aunque ya lo pusimos ahí, vamos a volverlo a poner, dones extraordinarios. Estos dones extraordinarios fueron dados para comunicar la revelación especial de Dios, que es su palabra. La revelación, en este caso, la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, todos los apóstoles tenían la capacidad, ¿sí?, de que de hacer que milagros, prodigios, señales, tenían credenciales. Entonces, ellos les fue dado este don extraordinario, primero para comunicar la revelación. Fíjese, porque aquí estamos hablando del don apostólico. Ese es un don apostólico. Muchos reclaman hoy en día ser apóstoles, cosa que no es factible, por una sencilla razón. Los apóstoles recibían revelación directa de parte de Dios para comunicarla y traducirla en qué, en los libros del Nuevo Testamento que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos ahora. Entonces, si dijéramos que hoy hay apóstoles, entonces tendrían que traer las mismas credenciales. Y en el libro lo vamos a ver los argumentos, ¿no? En el capítulo 1 de Hechos ustedes recordarán que nos dice que para ser un apóstol, dice que venga uno que haya sido Matías, tenía que haber sido que testigo de nosotros desde el principio hasta la resurrección, desde el bautizo de Jesús hasta la cruz, hasta la resurrección de Cristo, porque se convertían en testigos presenciales de este asunto. Aunque algunos de nosotros nos vemos un poco grandecitos y carnosos, no llegamos hasta para ser constituidos, no cumplimos el requisito, hermanos. No puede haber apóstoles hoy en día. ¿Sí? La existencia de apóstoles hoy en día, o sea, implicaría qué cosa, que está abierta la revelación. Porque para eso fueron puestos los apóstoles. Entonces tendríamos que cortar el Apocalipsis donde nos dice que qué cosa, que no se puede añadir, está cerrada la revelación. Entonces ellos, estos dos, por eso solamente fueron ellos y nada más. Si usted construye una casa, pone el cimiento. ¿Cuántos cimientos se ponen en una casa? Uno nada más, no se pone un cimiento y luego el segundo piso otro y el tercer, no, nada más se pone un cimiento. Y ya, a menos que usted sea un mal arquitecto y quiera gastar mucho dinero y ganar menos, entonces pondría cimientos, ¿no?, excesivos. Ahora, en segundo lugar, hay dones extraordinarios, y estos dones extraordinarios tenían el propósito, como estamos diciendo, de autentificar el mensaje de los portadores. Lo importante no eran los milagros que hacían, lo importante era el mensaje que traían, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje que traían, hermanos? La salvación, el perdón de pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, los dones extraordinarios, o sea, no cualquiera podía decir, yo tengo, o sea, la autoridad apostólica. Algunos la querían. ¿Se acuerda usted de Dimas, no? ¿Qué fue lo que dijo? Simón. Él dijo, pues con una corta feria, pero a mí pásenme los dones, ¿no?, para yo también poder hacer los milagros y eso que hacen ustedes. Y fue en ese momento, le sacaron la tarjeta roja y para afuera, ¿verdad? ¿Cómo se les escapó en la entrada? Pues quién sabe, pero entró. Y luego ya sacó de su rojo pecho lo que traía mal, ¿verdad? Él quería usar los dones para un beneficio personal. Entonces los dones eran para autentificar o verificar también la, a los portadores de esa revelación. En tercer lugar, estos dones ordinarios ahora, los dones ordinarios, sí, han sido llamados dones permanentes, aunque nuestra estancia aquí en este mundo es temporal, pero durante esa temporada estos dones estarán vigentes, ¿verdad? Son dones permanentes, para enseñar. Estos dones fueron dados para enseñar, la revelación que había sido entregada. O sea, ya ahora no se necesita que los que tienen el don tengan una revelación especial de Dios, no. Ya la revelación de Dios hoy está completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que se necesita es el don, ¿para qué? Para predicar la revelación que fue entregada a estos hombres. ¿Me explico? Entonces son complementarias. Los dones ordinarios o permanentes son para enseñar y predicar la revelación entregada en el Nuevo Testamento. Ahora, en cuarto lugar, los dones ordinarios son necesarios para la vida, la salud y el funcionamiento del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? La iglesia, ¿verdad? La vida, la salud y el funcionamiento. La figura que toma el apóstol para hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cada iglesia local se constituye como un cuerpo. Eso quiere decir que Cristo tiene muchos cuerpos, muchas iglesias locales. En cada una de ellas Él es la cabeza, el rey, el que gobierna, el que dirige a esa asamblea. Entonces, vamos a leer en 1 de Corintios 12 ahora, por favor. 1 de Corintios 12. Y vienen ahí una serie de dones, solamente lo vamos a leer, 12, versículo 8 al 11. En ellos están nombrados tanto los dones extraordinarios como los dones ordinarios. Después les pasaremos en la próxima vez una lista, una hojita donde aparecen la división de dones ordinarios y extraordinarios, ¿no? De acuerdo a lo que estamos señalando. Pero lo leemos aquí, dice, porque a la verdad, 12:8 de 1 de Corintios, a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, a otros profecía y a otros discreción de espíritus o discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas, interpretación de lenguas, más todas estas cosas sobra uno y el mismo Espíritu repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Están mezclados ahí los dones ordinarios con los dones extraordinarios. Entonces, los dividiremos, pero en este momento solo leemos ahí. 12:27. 12:27, pues vosotros sois, dice el cuerpo de Cristo, dice Pablo, y miembros en parte, o cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente, apóstoles, profetas, luego maestros, luego facultades, luego dones de sanidades, luego ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas, y la pregunta, ¿no? Dice, ¿son todos apóstoles? ¿No? O sea, a pesar de que había dones extraordinarios, no todos eran apóstoles. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos tienen facultades? ¿Todos hacen sanidades? ¿Todos hablan lenguas? ¿Todos interpretan? No. O sea, ya desde esa simple lectura uno ya puede entender, ¿no? Los que estuvimos 5 años y Dios nos tuvo ahí por alguna razón en una iglesia pentecostés carismática, sabemos, ¿no? Cuando te llevan a las reuniones es donde te dicen, para que ya casi estás hablando en lengua, ¿no? Y te están haciendo que te enseñan a hablar en lenguas y de repente tú dices, ¡ay, gloria a Dios! Y ya está hablando casi en lengua, ¿no? Y no te detengas, síguele, le jalan a uno así. Entonces, de repente se da uno cuenta que es puro emocionalismo, puro show. ¿Por qué? Porque aquí estamos escuchando. Dice, ¿tienen todos esos dones? No. No. los dones son distribuidos a discreción por parte de Dios en una iglesia. Ni cuando estaban vigentes los dones extraordinarios los tenían todos. Entonces es absurdo y ridículo que en las iglesias pentecostales o carismáticas hoy en día estén tratando de que todas las personas hablen en lenguas. Si les he platicado la historia de un pastor, este pastor ya falleció hace mucho tiempo, fue misionero ahí en Querétaro, y este pastor era de ascendencia judía, tenía un amigo también de ascendencia judía. Entonces ellos estaban en el crash, en ese choque de si será cierto o no será cierto el asunto de lo de las lenguas y todo eso. Entonces, como entendían un poquito el hebreo, fueron y se metieron a una de esas iglesias y dijeron, bueno, vamos a probar, ¿no? Y abrieron el libro de Isaías. Entonces empezaron y de repente se para el amigo de este pastor y empieza a decir lo que decía ahí. Entonces se para otro y dice, el Señor dice, claro, están en inglés, yo no lo puedo repetir, tampoco el hebreo, pero usted se puede imaginar lo que sucedió en ese momento. Entonces, después de que él recitó unos versículos de Isaías, se para otra persona en la congregación y dice, el Señor dice, y bla, bla, bla, bla, bla, y se metió un rollote ahí, ¿verdad? Entonces, él se volvió a parar y dijo, no, yo no dije eso, yo estoy citando Isaías, fulano de tal. Entonces, el pastor le dice, no, dice, tú cállate, tú no sabes, porque él tiene la interpretación de lenguas, él está interpretando, entonces déjalo que hable. No, dice, yo leí este versículo de Isaías, te lo voy a volver a repetir, y bla, bla, bla, bla, bla, esto es lo que estoy diciendo. Entonces, eso ponía en claro que ¿qué? Que era falso el asunto, ¿no? Salían corridos a patadas de ahí, ¿verdad? Entonces, se fueron tristes, pero no engañados, ¿verdad? Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Ahora, cuando veamos un poquito más, capítulo 13 y capítulo 14 de Primera de Corintios, solamente escuche la explicación. La próxima sesión vamos a hablar más de esos capítulos detenidamente. Primera de Corintios 13 y Primera de Corintios 14. Cuando hablamos de Primera de Corintios 13, estamos hablando que el capítulo nos dice en una forma resumida, bueno, todo el capítulo trata con la temporalidad de los dones extraordinarios. Nos está hablando de la temporalidad. Específicamente el versículo 8 nos dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. O sea, ¿cuál es la ciencia? La palabra revelada de Dios a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, que se convirtió después. Esa es la ciencia, ese es el conocimiento de la verdad. Entonces dice, pero esas cosas cesarán. ¿Cuándo cesarán? Cuando la revelación haya concluido, ¿verdad? Ahora, el capítulo 14 nos habla de la superioridad, en este caso, de la profecía sobre las lenguas. Porque igual que conmocionan ahora las lenguas, también en aquel entonces se oía medio raro. Todos querían hablar inglés y todos querían hablar francés y alemán. Ya ve que ahora es la moda, ¿no? Ahora mandan al niño y muy a fuerzas habla zapoteca como todos nosotros. Pero no quieren que hable alemán y francés e inglés. Como si los papás fueran políglotas, ¿no? Cuando lo único que hablamos es español y un poco de zapoteca. Parezco zapoteca, pero no hablo nada de zapoteca. Entonces, no, hermanos, eran idiomas específicos. Y si de repente se oye como medio atractivo, ¿no? Empiezan a hablar unos así, dice, ah, caray, pues no les entiendo nada, quién sabe qué estarán hablando entre ellos. Yo no quisiera poder andar de chismoso, ¿verdad? Entender lo que ellos dicen, pero no le puedes entender porque es otro idioma. Entonces, este don fue muy especial y era muy atractivo para todos y era como muy codiciado, ¿no? Entonces todos querían hablar en lenguas, todos querían hablar alemán, inglés y español, ¿no? Todos querían ser políglotas. Pero era un don que Dios le dio solamente a algunos para interpretar precisamente la revelación que él daba. ¿Sí? Ahora, entonces, en este capítulo 14 veremos, no el día de hoy, pero la superioridad de la profecía sobre las lenguas, dice Pablo, bueno, ¿quieren hablar en lenguas? Dice, yo hablo lenguas más que todos. Pero cuando estoy en la reunión de la iglesia, solamente quisiera decir 5 palabras, con entendimiento. Que un montón de palabras, abarcina, abarzana, abarzana, ¿qué me entendieron? Nada, ¿verdad? Yo tampoco entendí nada de lo que dije. Dicen, 5 palabras con entendimiento. Entonces, en una forma gruesa eso tratan estos capítulos. Veremos, no nos adelantamos, pero de una vez le digo, el capítulo 14, el versículo 26, muchas personas se confunden, ¿no? Porque aquí está hablando además de la supremacía de la profecía sobre las lenguas, nos habla de la forma como celebraban los cultos cuando los dones extraordinarios estaban vigentes y no había Biblia, no había Nuevo Testamento. ¿Cómo se realizaban los cultos? Dice, nos reunimos, hermanos, trae salmo, trae doctrina, trae revelación, trae interpretación. ¿Qué trae? Porque así se formaba la adoración, pero eso ya no está vigente ahorita porque ya tenemos la revelación que completa, ¿verdad? Y muchas personas dicen, no, hermano, es que aquí dice claramente, trae esto, trae, ¿tú qué traes? No, pues yo traigo ganas de ir al baño de plano. Sí, me explico, hermano. O sea, ¿tú qué traes? O sea, como si se tratara de traer algo. No, hermano, o sea, ya está dada la revelación, ya está dada la escritura. Ahora, primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Aquí encontramos otra lista de dones. Y vamos a ver ahí que en esta lista de dones lo más importante es que aquí nos enseña una regla que veremos más un poquito más adelante el mismo día de hoy. 4:11, 4:10 y 11. Una pequeña lista. Cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos mayordomos, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. O sea, tú recibiste un don, pues todos los creyentes reciben dones. O sea, hay que administrarlo, no hay que compartirlo con los demás. O sea, sabiamente, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios suministra. Y en principio, ¿no? Para que en todas las cosas sea Dios glorificado. Entonces, algunas listas incluyen, ¿no? En este caso, Pedro, en esa lista nos dice los principios, o nos da una de las cosas que gobiernan los principios del uso de los dones en la iglesia. Ahora, vuelvo otra vez a Efesios 4, por favor. Volvemos a repasar. Nos dice el apóstol que los dones fueron dados precisamente para la capacitación, otra vez 4:12, para el equipamiento y para la edificación, dice, de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, entonces para eso son los dones en este caso como evangelistas, misioneros, pastores, maestros. Y ahora vamos a las palabras. Primera de Corintios 12, por favor. Apunte las palabras, subráyelas en su Biblia. A menos que usted no ponga unas rayotas, no haga sus anotaciones en su cuaderno. Se usan 4 palabras aquí para referirse a los dones. En primer lugar, en 12:1 se usa la palabra dones espirituales y comienza Pablo diciendo en el 12:1, hermanos, dice, acerca de los dones espirituales no quiero que ignoréis. Y la primera palabra que usa ahí es la palabra dones espirituales. Esta palabra es la palabra griega neumáticos. Esa es la primera palabra usada en el versículo 1. Y entonces, ¿qué te indica eso? Que los dones espirituales no son de origen natural. ¿Son de origen qué? Espiritual. O sea, no son capacidades naturales. O sea, algunos piensan, no, es que yo siempre he sido buen orador, entonces yo puedo ser. ¿Qué será más? ¿Será que yo pudiera ser predicador? Sí, además estoy un poco guapo, ¿no? Yo, pero algunos otros. No, entonces sí, este hermano va a traer a las personas para que. Hermanos, no son dones naturales. ¿Son dones qué? Espirituales. Hay personas que dicen, no hombre, se convirtió este hermano fulano y acaba de terminar la carrera de contador público. Dicen, ya tenemos tesorero. No, hermano. No. O sea, los dones son qué? Espirituales. Se requiere una persona de reconocida honestidad para que maneje los dineros de la iglesia en una forma transparente. Si usted pone a la primera persona que dice, este es contador, o sea, de repente hemos conocido casos en iglesias donde llegan así los contadores, los pusieron como tesoreros y luego se escapan con el dinero, ¿verdad? Diciendo, ¿qué pasó con no querer hermano? Pues sí, pero era como Simón y se jugó con la lana, ¿verdad? O hemos visto dones, personas que supuestamente tienen dones espirituales, pero luego andan pastores que andan demandando a las iglesias, ¿no?, para que les den su liquidación. Hermano, o sea, ¿en qué clase de ministerio está ahora, no? Son casos reales, hermanos. No estamos mencionando nombres, pero son casos reales. Sí. Dones espirituales, no capacidades naturales, no son de la carne, no son dones sublimados, sino dones recibidos en el momento de que Dios nos regenera, en el momento de que Dios nos da la vida espiritual, nos da las capacidades. Dice que nosotros fuimos sellados, fuimos bautizados con el Espíritu Santo cuando creímos, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento nosotros recibimos capacidades, ¿para qué? Bueno, Dios da capacidades a sus hijos para acomodarlos en donde, en la iglesia que corresponde en conformidad con los dones que Él le ha dado, ¿verdad? Ahora, nosotros no hemos predicado mucho sobre este tema, pero escuchando a otros hermanos, dicen que hay iglesias muy quisquillosas, donde cuando alguien llega, por ejemplo, si se cambia de ciudad y llega y ya quiere congregarse en ese, a ver, espérame tantito, ¿verdad? O sea, ¿quién eres? ¿Cómo fuiste convertido? ¿Qué dones tienes? O sea, ¿por qué te vienes a congregar aquí? O sea, porque no sabemos si es el propósito de Dios que esa persona, de acuerdo al propósito de la iglesia, pueda funcionar dentro de la membresía. Normalmente, pues, y si uno dijera inocentemente o ingenuamente, uno dice, no, qué bueno, ya somos más, porque viene esa persona, pero no sabes si estás metiendo ahí un Judas o no sabes. Entonces hay que examinar con mucho cuidado si la persona que llega, si es verdaderamente convertida, si Dios le trajo, en fin, muchas cosas hay que fijarnos allí. Ahora, entonces, los dones así son recibidos en el momento de que Dios nos regenera, nos da las capacidades para hacer algo que Él quiere que hagamos en su iglesia. Primera de Corintios 12:4 dice... Resulta que en el versículo 2 dice, cuando erais gentiles, erais llevados, ¿no?, así como borregos a los ídolos mudos, y resulta, ¿no?, que lo que vemos ahora que ocurre en esas iglesias que supuestamente son llenas del Espíritu Santo, que encontramos la unción de la manguera, la unción de cualquier barbaridad, era algo parecido aquí. Había personas que supuestamente tenían el Espíritu de Dios, y Pablo les dice, bueno, no pueden discernir, yo os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Resulta que había personas que se ponían a hablar ahí en lenguas y de repente llamaban maldito a Jesús. Eso no es del Espíritu. Bueno, ¿qué no pueden discernir una cosa así? O sea, eso no puede ser. O sea, entonces Pablo les está regañando ahí, dice, pero hay repartimiento, ¿de qué dice ahora? De dones, la misma palabra traducida como dones, pero ahora la palabra es carisma, la palabra carisma, dones, hay repartimiento de los mismos dones, pero ahora el nombre es carisma. Ustedes pueden darse cuenta, son dones espirituales, no son dones de la carne, ¿verdad? No son capacidades de la carne, son dones espirituales, la primera, dones espirituales. Carisma, para la palabra carisma, viene de la palabra usada, caris, no charis, sí, que es la palabra, ¿qué? De gracia, sí. O sea, se usa la palabra para indicarnos, ¿no? En el versículo 4 hay repartimiento de dones, de carismas, pero el mismo espíritu es. O sea, aquí lo que se nos está enseñando, la palabra nos indica que son dones. Algo que se recibe de gracia, ¿qué es? Es un regalo, es algo que nosotros no merecemos. Entonces, aquí es el asunto, cuando alguien recibe un don, de antemano está enfatizando que Dios se lo dio. Así que si alguien tiene un don de algo para hacer en la iglesia, Dios se lo dio. Es un asunto de gracia. O sea que, si tú recibiste un don, no puedes andar, ay, oh, o sea, no, yo tengo esto y yo soy aquel y este. No, hermano, no, es de gracia, no lo mereces. Ninguna cosa merecemos. Es como la salvación. ¿Se merece la salvación? No, yo creo que Dios vio que yo era muy inteligente y entonces por eso me salvó. No, hermano, Dios vio lo más vil del mundo, lo menos preciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Escogió a Dios lo más vil y lo más necio. Así que estamos aquí, no te ofendas, por favor, pero yo te veo y me veo medio necio. Y nos vemos medio viles. O sea, no estoy hablando de la apariencia externa. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de nuestros pecados, de la condición en que Cristo nos encontró. Como viles, como caídos, como el loco gadareno, como el hijo pródigo. Sí, como cualquier desahuciado, como un borracho tirado ahí, o como un drogadicto, o uno víctima de la avaricia, o víctima de cuántas cosas, hermano. Y el Señor nos trajo por gracia. Y ahora nos da dones para el funcionamiento de su iglesia, ¿no? Esto enfatiza la palabra carisma, ¿no? Son de gracia. Por la pura benevolencia de Dios, son inmerecidos. Sí. Hermano, cantas tú muy bien, puedes enseñar los cantos en la asamblea, bendito sea Dios. Es un don que Dios te ha dado, úsalo, no te jactes de él, sino úsalo. Eras tartamudo, sí, y Dios te hizo predicador. Bueno, usa el don que Dios te dio. No te jactes de él, simplemente úsalo para servir a Dios, para servir a Dios ¿en dónde? En la asamblea. Así como Moisés, ¿no? Oye, soy tartamudo. Y no sé yo que eres tartamudo, no tienes allá a tu hermano. Y voy a... Sí, claro que ya sé que eres tartamudo. Si yo te crié, ¿no? O sea, yo te estoy dando eso no porque tú lo mereces, sino porque yo te estoy usando. Hermano, se oye muy feo, pero Dios nos usa. Entonces nos ponemos en sus manos para que Dios nos use. Somos indignos de recibir no solo los dones, la salvación misma. Primera de Corintios 12:5. Hay repartimiento, ahora dice que de ministerios. Esto es la palabra de diáconos, ¿no? Hay ministerios, hay servicios, ¿no? El trabajo de servir, servidores, siervos, es lo que indica ahí en 1 Corintios 12:5. Hay repartimiento de diaconados, vamos a decir, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Todos los dones que recibimos en el nuevo nacimiento son de pura gracia. ¿Para qué? Para servirnos a nosotros mismos. Para servir a los demás, para servir en la iglesia. Ese es el asunto, ¿no? Dios nos une. Hay diversidad de dones que Él ha entregado a sus hijos. Son para el servicio y ministerio de la iglesia. Entonces, es obvio que desde un principio nos damos cuenta que no debe haber, ¿qué? ¿Qué tienes que no hayas recibido? No debe haber ninguna jactancia. No debe haber ningún envanecimiento. No debe haber ninguna autoexaltación. Porque solamente eres un siervo de Dios. Y ya nada más. Eres parte de la iglesia. Escuchamos a unos hermanos muy, muy queridos. Entonaron ese himno. Que como nosotros no lo habíamos escuchado nunca, nosotros entonamos muchos cantos de la Biblia, pero no sabemos muy poquitos. Somos envidiosos de los hermanos de aquí que se saben muchos del Vicario Bautista. Entonces escuchamos ese himno de alcance y salvación. Nos conformamos, hermanos. O sea, ¿cuál es tu mayor obtención? En este caso, en tu vida, que tengas un don, que seas el más alto. Hermano, tienes la salvación. Cristo ha muerto por tus pecados. Te alcanzó la salvación. Lo demás, hermano, es algo añadido. Entonces, que Dios nos haya alcanzado con su gracia. Que Dios haya perdonado nuestros pecados. Que Dios nos haya reconciliado con Él, siendo como Él, santo, justo, perfecto, sabio, digno de todo honor y gloria, y que un gusano como nosotros se ha traído para ser un servidor de Él aquí, es un privilegio y un honor, hermano. No tenemos por qué jactarnos, no hay nada de qué jactarnos. Somos menos que nada. En su comparación ni siquiera somos, ¿no? Entonces, 1 Corintios 12:6 es para servir en la iglesia, ¿no? Y en el versículo 6, hay también repartimiento de operaciones. La palabra operaciones es la palabra energema. Usted puede consultar ahí en su lexicón. Y se refiere a la energía, al poder, en este caso al poder que energiza los dones o las capacidades que Dios da, ¿no? Este es un poder sobrenatural para poner en marcha los dones, sean ordinarios o extraordinarios, para usarlos en el servicio de la obra de Dios. Aquí encontramos, dice en el versículo 6, repartimiento de energía, repartimiento de operaciones, pero Dios es el mismo, es el que obra todas las cosas en todos. No podemos dejar pasar la oportunidad de darnos cuenta que tanto los dones son ministrados y otorgados por el Espíritu Santo, como los dones son otorgados por el Señor, es el mismo el que da los dones, y los dones son otorgados por Dios. No podemos pasar por alto esa mención trinitaria en cuanto a los dones, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque muchas personas lo saben, ¿no? No existe la palabra Trinidad en la Biblia. La doctrina de la Trinidad está aquí. Y son tres personas, ¿no? Subsistiendo en un solo Dios. Nos cuesta trabajo. Sí, pero ¿cómo? Pues sí, como nosotros nada más subsistimos en uno. ¿Y quién subsiste en ti? Pues nada más yo. Sí, pues nada más somos nosotros, ¿verdad? Pero Dios subsiste en tres personas, ¿no? Autoexistente, autosuficiente como es Él. Y aquí se menciona, entonces, si usted gusta subrayar ahí, para cuando le pregunten, a ver, dime un versículo donde se vean las tres personas de la Trinidad. Aquí está un versículo, aquí están estos versículos que estamos mencionando, ¿verdad? El Padre en los dones, el Hijo en los dones, el Señor y el Espíritu Santo en los dones. Ahora, si nosotros tuviéramos que hacer alguna definición, estos cuatro términos nos enseñan la base del uso de los dones en la iglesia. O sea, podemos decir que un don es la habilidad o la capacidad dada por Dios, obrada en nosotros por su Espíritu Santo, para cumplir la misión específica que Dios nos ha dado en el cuerpo, ¿verdad? En la asamblea. Habilidad o capacidades dadas por Dios, obradas por el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos por el Espíritu Santo, hermanos? Ya entendemos, siempre tenemos en nuestra mente el pacto eterno de redención. Fue hecho antes del tiempo, antes de que las cosas fueran creadas. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? El Padre eligió a los suyos, el Hijo se comprometió a venir a morir por ellos en la cruz, y el Espíritu Santo aplica la redención, regenera. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzamos aquí a predicar? Lo primero que hemos, es igual, dice, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. El método es que Cristo tiene que ser exaltado, ¿sí? Y el Espíritu Santo regenera a las personas por la palabra de Dios. Él es el que aplica. Vivimos en esta época, ¿no? El Espíritu Santo, es, estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo. Cristo dijo, yo me voy a ir, pero no los dejaré solos. Enviaré otro consolador, al Espíritu Santo, ¿no? El Paráclito, otro del mismo tipo, otro como yo, esa es la idea. Este es el Espíritu Santo. Entonces, el único representante de Dios en la tierra, de Cristo en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Rogamos que Él use su palabra para edificar, para equipar, que Él dé dones, que nos dé dones, que dé salvación. Estamos dependiendo en todo de la obra del Espíritu Santo siempre. Dependemos que Él dé dones a la iglesia, que Él dé capacidades para que la iglesia funcione y acerque todo lo necesario. Entonces, así un don espiritual es la habilidad o la capacidad dada por Dios, obrada en nosotros por el Espíritu Santo, para cumplir la misión específica que Dios nos ha dado para funcionar en el cuerpo, que es la iglesia. Nuestro don tiene que ver con nuestra función en el cuerpo. Entonces, ya usted puede darse cuenta, ¿no?, que estos dones entonces son ordinarios, son dados a la iglesia, no son para autentificar el mensaje, hermanos. No son para recibir revelación. Los dones son dados para la edificación de la iglesia, ¿no? Sí, para la predicación de la revelación que ya hemos recibido. Entonces, aquí empezamos a hacer algunas aplicaciones de tipo práctico. Hay hermanos que dicen, no, pero es que yo no tengo el don de amar, porque voy a la iglesia y me cae gordo el hermano, y también me cae gordo estos hermanos que se sientan aquí. Yo no tengo el don, hermano, no. No, tú, el don de amar, no, el amar no es un don. El amar es una responsabilidad y una obligación tuya, de cada uno de los creyentes. No, hombre, se dan cada caso y dicen, no, hermano, ¿yo qué cree? Yo no tengo el don de ofrendar. O sea, qué casualidad, yo estaba sospechando de algo. Hermano, y algunos se las gastan así, dicen, no, yo no tengo el don de ofrendar. Sí, y algunos tampoco tienen el don de orar. Dice, no, el hermano fulano, ese sí ora bastante y es re bueno para la oración y nos platica cómo ora y se levanta temprano a deshoras y dice que nos despierta a todos, ¿no? Nos dan unos macanazos y si usted despierta a medianoche, no es una chiripa, es el hermano que está orando y le da un macanazo también para que se levante y usted se junte y oremos todos juntos. Y ya vemos varios hermanos que ya hemos recibido varios trancazos, ¿verdad? Y hay hermanos que nos despiertan siempre. El Señor nos levanta. O sea, el don de orar, ¿sí?, es un don que está en todos los creyentes. O sea, el don de dar también, y el don de amar también, son responsabilidades, no son dones. Entonces tú tienes responsabilidad de qué, de orar, tienes responsabilidad de dar, y tienes responsabilidad de amar. Así es, entonces para que no nos confundamos, hay unos que dicen, no, o sea, yo estoy aquí en la iglesia, pero algunos que están nada más, pero dicen, nací yo para recibir, entonces se sientan a recibir, ¿no? No, hermanos, o sea, es más bienaventurada cosa dar, dijo Cristo, que recibir, ¿no? Entonces la mayoría de estas cosas que algunos califican como dones, son responsabilidades. Son confirmadas, por ejemplo, consolaos, dice, los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. O sea, así que son responsabilidades, no son dones, ¿verdad? Sí, cada uno de... O sea, no son dones, hermano, son responsabilidades, ¿verdad? Ahora, vamos a ver creo que son 6 o 7 principios que gobiernan el uso de los dones ordinarios. ¿Vamos bien, hermanos? Sí. Ok, entonces vamos a ver ahora principios que gobiernan el uso de los dones ordinarios. Principios que gobiernan el uso de los dones ordinarios. Entonces, comenzamos ahí en 1 de Pedro 4:11. Siempre el uso de los dones es, o debe ser, para la gloria de Dios. Dice 1 de Pedro 4:11, que ya leímos hace un momentito, lo volvemos a leer. Dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios; si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas, este es el principio, en todas las cosas, sea que hables, sea que el don que tú hayas recibido como mayordomo de las diferentes gracias de Dios, lo que hayas recibido, todo se ha hecho, ¿para qué, hermanos? Para la gloria de Dios. O sea, todo es para la gloria de Dios. Todas las cosas ha hecho Dios para su gloria. Así es el asunto, ¿no? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, ¿no? ¿En dónde? En su iglesia, es lo que dice Pablo, ¿no? En su iglesia. La iglesia ha sido puesta ¿para qué? Para glorificar a Dios, ¿no? Ahora, en 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12, en el versículo 14. Todos los creyentes tienen varios dones. O sea, no hay creyentes inútiles. Todos los creyentes tienen dones, todos. No, aquí no hay nadie inútil. O sea, la Escritura nos dice en 12:14, lo tiene ahí de 1 Corintios, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino que dice, son muchos los miembros. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, ¿cuál será la respuesta? No, sí es del cuerpo, ¿verdad? Nada más que la mano sirve para una cosa, no es que yo ya me cansé de caminar, además te salen callos acá, y huele medio raro, entonces yo quisiera mejor ser mano en lugar de pie. No, hermano, o sea, la mano es para una cosa, el pie para otra. Sigue preguntando en forma, a veces parece como ridícula, ¿no? Los ejemplos que nos pone, porque nos evidencian en nuestro pensamiento. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, es que yo me quisiera mover para allá y para acá, y la oreja no se puede. Hay algunos que pueden mover las orejas, ¿no? Pero no se pueden mover así para un lado y para otro, ¿verdad? No, la oreja está puesta ahí, entonces dice, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, entonces nada más que imagínate, serías un cíclope con un ojo aquí, ¿sí? ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Algunos nos tocó, para colmo, dice mi esposa, siempre me está bromeando mi esposa, porque dice, tengo el tabique desviado en una operación que me hicieron, en una operación codazo basquetbolero, entonces una parte de la nariz está así, la otra parte es un pedacito así, y para respirar a veces cuando da gripa cuesta trabajo. Entonces dice, el colmo, dice, con esa narizota y ni siquiera puede respirar bien. Entonces, así es el asunto, hermano. O sea, Dios nos ha colocado, ¿no? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso, como Él quiso. Que si todos fueran un miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero es un solo cuerpo. Versículo 21 al 23. Por lo tanto, ni el ojo puede decir. Estamos hablando de diferentes dones, ¿no? El ojo sirve para ver, mides distancia, calculas, oyes, agarras con la mano, caminas con los pies. O sea, cada parte tiene un uso, tiene un propósito. Entonces, muchos son miembros a la verdad, pero es un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni a sí mismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, sino que mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son más necesarios. Y aún aquella parte del cuerpo que estimamos ser más vil, yo no sé cuál será esa parte, supongo que es por allá abajo del suelo, por el olor será o no sé, ¿verdad? Pero estos vestimos más honrosamente, y los que nosotros son menos honestos tienen más compostura. Entonces, aún los más viles, los usos que pudieran considerarse más viles son importantes, ¿no? Cuando usted se lastima una uña o trae un pedacito de uña que está suelto, se desequilibra todo el cuerpo. Me raspé, voy a agarrar, ¿no? Un corta uñas, no hay, otra vez. Y estaba más bien, y dice, no, usa un pedacito de uña nada más, hermano. Es un asunto. Y tan pequeño, y te trastorna, ¿no? Te trastorna el pensamiento, no te puedes concentrar, te lastimas cada rato. En fin, todo sirve para algo, ¿no? No hay ninguno que no sirva para nada. Ahora, los dones, pues, no son para jactarnos, ni son para negociar como Simón el Mago. En tercer lugar, 1 Corintios 12:11, volvemos a leer, los dones son otorgados. Entonces todos los creyentes tienen dones, todos sirven para algo. No puede decir uno que yo no sirvo para nada. Los dones son entregados soberanamente por Dios, ¿no? Dice en el versículo 11, otra vez, vuélvalo a ver, 12:11, todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu repartiendo particularmente a cada uno, como quiere, ¿no? Dios hace siempre así, ¿cómo? Como quiere. ¿Por qué pusiste estas cosas así? Porque yo quise así. ¿O no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío? ¿No? Sí puedes, ¿verdad? Sí puedes. Versículo 18, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo otra vez, ¿cómo? Como quiso. O sea, esto es soberanía de Dios. Uno se puede decir, oye, no, es que, hablando de la repartición de dones en el mundo, ¿no? O sea, es que aquí no hay petróleo, se quejan en Centroamérica, ¿no? Aquí no hay petróleo, todo el petróleo se lo llevaron allá a México y ahí a Estados Unidos. No vamos a discutir la franja que nos robaron. Si me va a excomulgar el hermano Tomás, no por decir que nos robaron esa parte, pero es una triste historia, ¿no? O sea, así como el engaño de te doy espejitos y me das todo esto, y vendida en una ganga con una pistola en la cabeza, y Santa Ana firmó, ¿verdad? Todas las cosas. Y nos vamos a quejar porque estaban ahí los pozos petroleros, hermano. Dios lo permitió de una u otra manera. Dios juzgará, nosotros ni estuvimos ahí, no nos conviene meternos en un asunto así. Pero Dios otorga los dones en forma soberana, pone petróleo en un lado, oro en otro, desierto en otro, selva en otro, animales venenosos en un lado, insectos en otro. Dios distribuye el mundo como él quiere. O sea, no hay una distribución equitativa, comunistoide, cuadriculada, ni de los espacios, ni de las materias preciosas que hubiera en un lugar. En Honduras se quejan tanto, ¿no? O sea, puro cocodrilo, no hay petróleo. Y sí, me dijo un hermano, dice, hermano, dice, hay un lugar, y ya le pregunté aquí al hermano, ¿de dónde es ese lugar, la Mosquita? ¿Y cómo dijo que se llamaba? Mosquitia. Yo decía, la Mosquita, vamos a la Mosquita, me decía este hermano, a Mosquitia. Te regalan el terreno. Y cuando tú investigas un poco más, es un terreno medio pantanoso y está lleno de cocodrilos. Mejor me quedo aquí. No, el espíritu misionero se me acabó ahí cuando me hablaron de los cocodrilos. Pero y no le platiqué a mi esposa, pero ya sé cuál hubiera sido la respuesta a mi esposa. Nos quedamos mejor aquí donde estamos, ¿verdad? Pero, hermano, los dones son otorgados en forma, pues, soberana. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a veces nosotros como ministros o como parte de una iglesia, vemos que llega una persona y decimos, ya llegó la técnica miñana, ¿no? que lo voy a pasar aunque sea a leer, o lo voy a ocupar en algo, lo voy a poner a orar para que se sienta parte de. Estás aplicando tácticas humanas, estás haciendo la obra del Espíritu Santo, detente. Deja que se manifieste el asunto, ¿no? Deja que Dios manifieste si esa persona pertenece, si es alcanzada con la salvación, si recibe dones, para que la persona sea precisamente atraída, gobernada, dirigida, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, no por nosotros. No, es que si no lo pongo a hacer algo, aunque sea, ayúdale a lo de los niños. Pero yo nunca he estado con ellos. ¿Qué tiene? Tú vete ahí a ver qué aprendes, ¿no? Y ya, no, la persona se siente ya aparte, ¿no? ¿Ya? Estamos actuando ¿cómo? Con tácticas humanas. Estrategias humanas, ¿no? Así, estrategias humanas del estilo. La persona, a ver, todos saludamos a la persona de la bienvenida, un aplauso para la bienvenida, y ya empiezan a aplaudir para que, y la persona se siente, no, muchas gracias, y es un cumpleaños, damos un abrazo a todos para que, y no, la persona se siente que le están elevando su autoestima y nada más su ego. Pero cuando viene la palabra matacuano, la palabra le doblega y le humilla y le dice que no es nada y que no sirve para nada y que es pecador y que quién sabe si Dios tenga misericordia de ella. Entonces, no, ya, sí, me gusta que me abracen y que me digan, pero cuando viene el predicador y empieza a hablar del pecado, me siento mal, ya me voy mejor de aquí. Y acaban yéndose, ¿no? Entonces debemos fijarnos muy bien. Nosotros no podemos detener a nadie. Que sea Dios y su palabra, que sea su evangelio. Y que les conquiste su evangelio, ¿no? Ahora, tocante a los dones, en Romanos 12, nos advierte la Escritura. Ya estamos viendo que son de gracia. Ya estamos viendo que Dios es el que acomoda los dones, que Dios pone a los hermanos, que Dios da esos dones. Y nos dice ahí en 12:3. Acerca de lo que nosotros debemos hacer. Primero examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Dice en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada. O sea, ¿cuál gracia le fue dada a Pablo? El apostolado. La autoridad del apostolado. Entonces, entendiendo que soy un apóstol, ¿no? Yo le pido a cada cual que está entre vosotros, hermano, aquí está el autoexamen, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, con cordura. O sea, no, yo siento, no, una vez una persona, fíjese bien, en la historia de la iglesia hemos visto cosas. Una vez una persona se postuló, tomando en cuenta esta cosa, arrancando una obra, platicaba así, bueno, hay hermanos que pueden predicar, y sin que nadie dijera nada, se paró una persona y dijo, yo puedo predicar, con un tono de voz así como en do sostenido mayor. Sí, da el tono, ¿no? Entonces, esta persona va a predicar. Acabó convirtiéndose en apóstata. ¿Sabe cuántas veces predicó? Ninguna. Porque Dios le estorbó. Tenía un pecado oculto. Y ya antes de que pudiera comenzar a predicar, Dios sacó ese pecado que tenía y ¡pum! Estorbó. Y no pudo seguir. Ni siquiera en la asamblea. Cuando él mismo se estaba postulando ya como. O sea, dice que cada uno piense de sí mismo con cordura, con sensatez, con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, ¿para qué puedo servir yo? O sea, hay hermanos que son sumamente humildes, ¿no? Y dicen, no, yo, hermano, yo barro, yo limpio, yo le voleo los zapatos a los hermanos, yo les lavo los pies. Y no hemos hecho ese ejercicio aquí, no lo vamos a hacer. Sí, pero, hermano, tenemos que, desde un principio, ¿de qué se trata? ¿Se trata de presidir? Ah, me apuntan a mí. ¿Se trata de limpiar los baños? No, yo limpio ni en mi casa los limpios. Entonces, ¿qué te vamos a poner a hacer? ¿Tú no lavarías los pies de los discípulos? piensa de ti mismo con cordura, o sea, con sensatez. ¿Para qué soy útil? O sea, no busquemos más, ¿no? De lo que realmente vemos. Digo, algo que nos enseña Dios cuando somos convertidos, hermanos, es examinarnos, a mirarnos a nosotros mismos quiénes somos. Y algo que aprendemos a decir es que soy indigno, soy vil. En realidad, soy una persona bastante, de veras, bastante necia, terca, tonta. O sea, ¿para qué pudiera yo servir en la obra de Dios? Tengo demasiados obstáculos, demasiadas luchas internas. En realidad, hermano, yo soy demasiado humilde. O sea, póngame a hacer lo que usted quiera, limpiar, lo que sea. Y resulta que las personas que empiezan en esa condición y en esa posición, ¿qué es lo que sucede? El que se humilla, ¿qué dice? Se va exaltando. Dios lo exalta. Dios lo exalta. Sí, no voy a decir nombres. Una vez un ministro me dijo, hermano, dije, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir porque nos toca el aseo de la iglesia, del templo. Y volteó y me dijo, tú eres el pastor. ¿Y? Yo quiero servir. Se hace el aseo por diferentes familias, entonces me toca servir, vamos y hacemos. No se me cae ni un dedo, nada me pasa, ninguna cosa. Entonces, pues, no, dice, yo les digo que los demás, le hablo a alguien, fulano, ve a hacer el aseo. Se acabó. Y bueno, cada quien tiene su propio punto de vista. Pero hermanos, es mejor irnos siempre por el lado de qué. Por el lado bajito, hermano. No pensando más de nosotros mismos, sino en forma sensata, en forma humilde, no queriendo exaltarnos. Mejor esperemos a que los demás digan, este hermano puede ser útil en esto o en aquello. Hemos visto que tiene estas capacidades o este entendimiento. Pongámoslo a él, probémosle a esa persona. Pero si tú dices, no, yo soy aquel. No, hermano, mejor deja que Dios mueva las cosas. ¿Será mejor así? 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, otra vez, si el de profecía, conforme a la búsquese, si el ministerio de servir, el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte con liberalidad, con simplicidad, el que preside con solicitud. Ahí están muchos dones ordinarios, ¿no? El que hace misericordia, ¿no? Hermano, voy a hacer misericordia, fíjese cómo le voy. Ya están viendo, ahora sí voy a hacer misericordia. No, hermano. Mejor en forma que secreta, ¿no? Que sea para la gloria de Dios, no para la gloria tuya. ¿Me explico? Entonces, en todas estas cosas nos sirve, ¿no? Debemos usar los dones que Dios nos da y no sentir que nosotros, no, pues es que todo lo hago yo en la iglesia. Si se trata de organizar esto, ahí va, soy como el ajonjolí de todo, llego a todos los moles y trabajar, barrer, limpiar, predicar, orar, esa, eres el ajonjolito, ¿verdad? Es el mismo argumento, hermanos, que en la parábola de los talentos. Dios nos ha dado dones a cada uno. Dice, dio dones conforme a su capacidad. Conforme a su fe, dice en 12:3, la gracia que me es dada, cada cual esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, Dios dio la capacidad de la fe, diferentes medidas, Él mismo reparte igualmente dones y talentos. El juicio por los dones y talentos que recibimos, bueno, será en conformidad con lo que cada uno de nosotros ha recibido, ¿verdad? No nos puede juzgar Dios por dones o talentos que no nos ha dado, ¿no? En cuarto lugar, hay otro principio que nos dice, 12:3, si los dones, Romanos 12:3-4, si son de gracia, de la manera que un cuerpo, 12:4, ya leímos el 3 varias veces, 12:4, que piense cada uno de sí mismo con cordura, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, todos los miembros tienen diferentes dones, ¿sí? Todo es de gracia. Entonces, si todo es de gracia, todos los dones son de gracia, ¿qué quiere decir esto? Que entonces no debemos tener que envidia. No debemos tener envidia de los otros, o no debemos codiciar los dones de otros, porque Dios exactamente repartió los dones como Él quiso, ¿no? A lo mejor alguien le dio la capacidad de ser ingeniero, o de ser médico, o de ser un especialista. Algo lo que Dios te haya dado, ¿no? O sea, te lo dio Dios. Es el don. Tú vas a responder por el uso de ese don. No, yo tengo envidia porque yo quería ser especialista, yo quería ser médico, yo quería hacer esto. Y a veces, hermanos, como que queremos jalar agua para nuestro molino, o como que queremos jalar los reflectores hacia nosotros mismos, en lugar de usar nuestros dones para la gloria de Dios, sino queremos usar los dones para que las personas se fijen en nosotros, ¿no? O sea, ya desde el momento la persona se transforma, toma el púlpito y quiere los reflectores, ese día la persona se comporta en una forma anormal, no como es la persona, sino empieza a hablar así: bueno, hermanos, ya que humildemente el Señor me ha concedido, con toda mi humildad, ya si no eres natural, si no eres como tú eres, si no hablas, o sea, ya te estás subiendo arriba de un ladrillo, ¿verdad? Entonces, imagínate una persona así, con poder o con autoridad, ¿no? Va a querer mangonear, va a querer hacer cosas que son inconvenientes. Dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué te distingue? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Hermanos, todos somos deudores de la gracia. Y debemos de pensar con cordura de nosotros mismos. Y en realidad, si los dones son de gracia, ¿sí?, todos nosotros seremos responsables. ¿Quieres muchos dones? Ajá. Entonces, hay mucha responsabilidad. Entre más dones, entre más capacidades, más responsabilidad. Cuando Dios te llame, te va a juzgar por todas esas cosas. Tú quisiste tener toda la autoridad, tú quisiste tener todos los dones, aquí están encima de ti. Y te caen en la espalda, y ahora ¿qué hago? Y Dios te va a pedir cuenta de cada uno de ellos. Cuando hablamos del ministerio, siempre platicamos, ¿no? Y decimos: hermano, tienes que orar por cada uno de los miembros de tu iglesia. Te los necesitan, ¿no? El Señor sabe si te preocupas por ellos, si oras por ellos. Si no estás dispuesto a orar por ellos, entonces mejor renuncia. ¿Me explico? Si no estás dispuesto a pedirle a Dios que los cuide, que los proteja, que les dé entendimiento, que les guíe, entonces mejor no pidas ser ministro, mejor no pidas. ¿Me explico? Porque eso va a implicar compromisos. Si no estás dispuesto a eso, o sea, no, yo lo que quiero nada más es pararme y disertar y bueno, si eres medio tértulo, así como, ¿se acuerdan de Tértulo, no? Aquel priista del tiempo de Pablo. Siempre digo eso, ¿verdad? Empezó: oh, excelentísimo, gracias a ti que nos gobiernas con gran sabiduría, y puro rollo echando ahí, ¿verdad? Se aparecían políticas. O sea, no, hermanos. Es una responsabilidad. Y cuando tienes encima la responsabilidad, solamente piensas, pues es porque Dios lo quiere. Porque capaz, no, hermano. Nunca acabas de sentir, nunca acabas de pensar que seas capaz de hacer algo. Frecuentemente Dios te hace morder el polvo para que recuerdes quién eres, para que recuerdes de dónde Dios te sacó y te pongas en la posición que tienes. Sí. suavecito, ¿no? Como dijo, cooperando suavecito y cooperando, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Cada don significa más responsabilidad, de lo cual solamente con la ayuda de la gracia de Dios podemos dar cuenta. Vamos a apurarnos. En quinto lugar, otro principio es que los dones tienen que ser desarrollados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay muchas personas que dicen, no, dice, yo ni estudio así en los grupos pentecostales, en los cuales Dios me puso ahí varios años, como 5 años. Dice, no, el Espíritu Santo me da qué hablar, ¿no? Entonces yo ni me preocupo por predicar, se imaginará usted qué predicaciones habría, ¿verdad? Si no hay estudios, si no hay preparación, sería una predicación totalmente locuaz, puras patoaventuras y puras cosas así de ese tipo. Entonces, hay que ejercitar, segunda de Timoteo 1, hay que ejercitar, hay que desarrollar el don. Le dijo Pablo al joven predicador Timoteo, le dijo Timoteo, aviva el don que has recibido, avívalo. ¿De qué se trata aquí, segunda de Timoteo 1:6? Aviva el don, lo tiene ahí, te aconsejo que despiertes, que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, toda la idea de la transmisión de la autoridad, ¿no? Que recibía como ministro, en este caso Timoteo, y fue enviado, capacitado ahí para corregir las cosas que estaban mal en Éfeso. Aviva, fortalece, despierta. Hermano, cuando usted hace su parrillada, pone el carbón ahí y está medio tibiezón, ya se está apagando, ¿qué hace? Saca el aventador y se aviva ahí, ¿verdad? O sea, ese es el asunto. ¿Usted tiene un don? Se pone en oración, se pone en las manos de Dios, se pone en las manos de estudiando la Escritura, preparándose, y Dios le usa. Si no lo hace, no va a suceder así. No puede suceder. Aviva el don, fortalécelo, despiértalo. O sea, ¿cómo puedo avivar el don? Bueno, si tú vas a predicar la Escritura, cuando menos pues, tienes que leer diariamente la Escritura, tienes que estudiarla diariamente, no puede pasar. Eso no es solamente para los ministros, es para todos. Es el pan de vida. ¿Cuántas veces come pan usted, hermano, al día? Le vamos a preguntar mejor a la hermana. O sea, ¿cuántas veces comemos? Mañana, tarde y noche. ¿Ya? ¿Y la palabra? Dice un hermano que nos pone contra la pared casi siempre. Cuando el hermano empieza, no, dice yo, te empiezo a platicar, no, yo sí, me escucho 2 o 3 sermones y leo unos 4 o 5 capítulos en la mañana y luego paso 2 o 3 horas orando y luego en la tarde otra vez a la hora de comer porque hay que alimentarnos bien y luego en la noche, antes de acostarme, pues de una vez me receto otros 3 o 4 capítulos o 5 libros, oigo otro sermón, no, hermano, ya me dejaste tendido ahí, dice, yo no puedo leer ni medio capítulo. Entonces, hermano, aquí te vas a hacer. Bueno, el hermano, Dios le ha dado la oportunidad, el tiempo, la dedicación. Cada uno de nosotros debe buscar la oportunidad, el tiempo, la dedicación. Apartarnos un tiempo y tener una gran necesidad. A veces pensamos cuando vemos la condición de una persona que está así, hermano, yo creo que pronto se irá al cielo. Lo digo con mucho cuidado, no está en la mano de Dios. Pero la santificación siempre termina en la glorificación de los creyentes. ¿Te quieres ir pronto al cielo? Métele velocidad en el asunto de la santificación. Si lo decimos, no es una fórmula, no está en ningún versículo, me pueden acusar de todo lo que quieran. Pero si Dios ya está preparado, una persona que ya... Hay personas que dicen, yo ya estoy listo. Y verdaderamente hablas con ellos y parecen de otro planeta. Nos avergüenza con sus deseos, con sus anhelos, con su comunión. Y algunos vamos caminando en la ruta todavía. A lo mejor nos vamos más rápido nosotros. Dios lo sabe, no estamos diciendo ilustrativamente esto. Primera de Timoteo 4:4 es una advertencia. El apóstol nos dice en el versículo 14, No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo, no descuides el don que tú tienes. Tú eres un predicador, tú eres un maestro. No tienes derecho a descuidar el don que Dios te ha dado. Tienes que avivarlo. No te tienes que portar en una forma irresponsable. ¿Sí? Primera de Pedro 4, en el versículo 10, por favor. Somos mayordomos, ya lo hemos leído, somos mayordomos, todos los dones son hechos, deben ser administrados, usados para la gloria de Dios. Pero dice en el versículo 10 que somos mayordomos o administradores. Entonces, somos llamados a no descuidar, a ir dispensando correctamente lo que tenemos, ¿no? Segunda de Timoteo 2, vamos a apurarnos para terminar. Capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:1. Tenemos entonces la responsabilidad de avivar el don, de ejercitarnos, de crecer, de desarrollarnos, de fortalecernos en Dios. Todas las personas que creen, gracias significa que ya me voy a tirar en la hamaca y ahí me voy a quedar acostado. No, hermano. Tienes que seguir esforzando. ¿Esfuérzate en qué? En la gracia. Hay un balance perfecto entre la soberanía y el poder activo de Dios en nosotros y la responsabilidad. Los hermanos lo han definido, los teólogos lo han definido de una forma muy equilibrada, diciendo, Dios obra en nosotros. Cuando escuchamos a Pablo decir, yo he trabajado más que todos. Muy responsable, 100% responsable Pablo, ¿no? Entonces, bueno, dice, no yo, sino la gracia de Dios. Todo depende entonces de la gracia, el 100% depende de la gracia. Entonces, ¿somos capacitados? ¿Dependemos el 100% de la gracia de Dios? Sí, 100%. ¿Y dependemos 100% de qué? De nuestra responsabilidad. Es un equilibrio, hermanos. O sea, no es un juego de fuerzas. No puedo hacer nada si Dios no me ayuda, si el Espíritu Santo de Dios no me ayuda. Pero al mismo siendo yo soy responsable de qué, de buscar, de avivar, ¿sí? Avivar el don que está en mí. Es mi responsabilidad buscarlo en oración, buscarlo en estudio, buscarlo en todo tiempo, en el uso de los medios. Pero es su gracia. Y Él la da cuando Él quiere, para capacitarme para hacer lo que yo tengo que hacer con el don que Él me ha dado, con los dones que Él nos ha dado. Entonces, aquí está la idea, esfuérzate, no tanto la gracia como la responsabilidad. Y dice este versículo 2, muy famoso, lo que has oído de mí. O sea, las cuatro generaciones tan famosas, ¿no? En el encargo del depósito del Evangelio. Lo que has oído de mí, Pablo, a Timoteo. Lo que has oído de mí entre muchos testigos. Timoteo es la segunda generación, Pablo la primera. Esto encarga a hombres fieles, tercera generación, que serán idóneos para enseñar también a otros, cuarta generación. Y así el Evangelio se transmite como un modelo de iglesia a iglesia. Ahora, entonces, te toca, si eres tú responsable, tienes un don en la iglesia, te toca esforzarte. ¿Sí? Te toca trabajar como el soldado. Dice ahí 3 y 4, tú sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo, y ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí hay un asunto, ¿no? Si tú quieres servir a Dios, eres llamado para servir a Dios, o sea, no te tienes que embarazar en los negocios del mundo. ¿Por qué? O sea, es como si un militar, o sea, dice, bueno, yo estoy, te invito mañana a una fiesta. Híjole, no tengo franquicia, pues entonces no puedes ir a la fiesta. No, me voy a escapar. No, pues te van a arrestar si te escapas. No te puedes escapar. Así, pero en algunas ocasiones, las personas que tienen dones en la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Dios te llama para cierta cosa, pero se escapan al mundo. Se escapan. Acá no hay ahí arrestos. Cuidado, porque puede venir la vara disciplinar de la disciplina de Dios, ¿no? La vara disciplinaria. Eso, Dios dice, no, debes de tener una mentalidad de soldado. O sea, ¿qué es el soldado? hoy me voy a levantar a las 11 de la mañana. No, amigo, a las 4 de la mañana ya te están tocando la rama. No sé cuál toque me da, pero tocan una para que te levantes. Ya no te dejan dormir. No puedes estar sentado ahí. No, o sea, tienen que estar parado siempre, parado. Dice el hermano, ¿cuál es lo más difícil? No, dices cuando te toca que te pongan a cuidar la bandera, dices, estás ahí en posición de firmes. Imagínate 6, 7, 8 horas ahí. No te puedes mover, y si te mueves o lo que sea, arrestado. Entonces, no, pues no te mueves, no quieres ni pestañear. Nos ha tocado ver personas que dicen, estaba yo bien tranquilo, me decía una persona, y de repente está una mosca volando por ahí, dice, y que la espanto, dice, en ese momento volteó y dice, arrestado. No te puedes distraer. Entonces nosotros no nos podemos mezclar en las cosas de que ninguna cosa que nos distraiga de lo que Dios nos está llamando para servir. Entonces, así es el asunto, como los versículos 5. Aún también el atleta, ¿no? El que lidia, en este caso es el que pelea, ¿no? El que pelea o el que corre, ¿no? Los ejemplos de las Olimpiadas, no es coronado sino pelear legítimamente. O sea que hay que llevar el ministerio según las reglas. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo pongo en sujeción, o sea que habiendo sido heraldo, después venga yo a ser reprobado. Sí, o sea, aquí no es aceptable, así como Madrazo que iba en el maratón ese de Alemania, ¿no? Y de repente se salió y apareció en el final, ya llegó en primer lugar y ganó. Hasta que lo descubrieron, hay que salir en el kilómetro 8, 9 y luego se volvió a meter en un 15 de qué otro kilómetro. Hay que pelear según qué. Las reglas. O sea, solo según las reglas, ¿no? Según lo que Dios dice. Conforme a la regla de Dios, la labor será probada por el fuego. O sea, esto es algo muy interesante, todo el tema de las recompensas que está en 1 de Corintios 3. Nuestras cosas serán probadas, nuestras obras, ¿por qué? Por el fuego. Y a lo mejor resulta que tú pensabas que te ibas a llevar toda la gloria y es puro heno y hojarasca y madera y es quemado. Entonces la obra y le meten fuego y... No era para la gloria de Dios, estabas construyendo tu pequeño mini imperio, estabas construyendo, o sea, quién sabe qué estabas construyendo, pero no era para la gloria de Dios. Entonces debemos cuidar mucho qué, nuestros motivos. Ahora, entonces, 12, vamos a apurarnos, dice el labrador, ¿sí? No solamente entonces el soldado, también el que compite. Y la paciencia, ¿no?, del labrador para recibir los frutos es menester que trabaje, escarde, limpie, riegue, etcétera, y esperar, ¿no? Todo esto es un trabajo arduo, ¿no? La Biblia siempre nos habla precisamente de trabajo arduo. Tengo aquí varias citas, si quiere tomarlas, primera de Tesalonicenses 2:9. Pues acordáis, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 3:8. No hemos comido de balde el pan de nadie, más bien trabajamos arduamente hasta la fatiga de noche y de día para no ser gravoso a nadie. ¿Sí? Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, vuestro trabajo que habéis demostrado por su nombre, porque habéis atendido a los santos y lo seguís haciendo. Apocalipsis 2:2, el Señor le dijo a la iglesia, ¿de dónde era la primera iglesia? Ya no me acuerdo, pero ahorita lo vemos. La primera iglesia, que es la de Éfeso. Yo sé que le dijo, tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, etcétera. O sea, todo habla de que un labrador debe trabajar en una forma, alguien que se enreda en el ministerio, que se involucra en el ministerio, sí, debe hacerlo con mucha responsabilidad, ¿no? Y debe trabajar arduamente. No es algo sencillo. O sea, si usted se pregunta, es la bendición más grande que Dios te puede dar. Sí, pero si tú estás acostumbrado a salir de vacaciones, a descansar, entonces puede ser que se ponga difícil el asunto, ¿no? Porque cada vez que haya actividades o labores, se te van a cruzar los compromisos. Si no vas a poder hacerlo. Por eso dice, bueno, el ministro tiene que estar dedicado, de preferencia, ¿no? De tiempo completo. Que vemos cómo Pablo se daba tiempo para, decía, estas manos me han servido para trabajar. Ya ninguno me puede acusar, yo he trabajado. El sustento mío y el de los que me acompañan son por estas manos. Entonces, todo era por amor a la obra. Ahora, en sexto lugar, dos puntos más. Sexto lugar, todo el esfuerzo debe ser conforme al poder del Espíritu Santo, a la energía del Espíritu Santo. Siempre pedimos la influencia, ¿de qué? Del Espíritu Santo, sin el cual la obra no puede ser edificada. El uso de nuestros dones debe ser encomendado a la obra, al poder, a la influencia del Espíritu Santo. Es su plan, es su propósito. Él es el que redarguye, convence, salva, edifica, santifica. Personas son movidas para decir, yo quiero estar en el ministerio, yo quiero estar en la asamblea, yo quiero trabajar, yo quiero servir. Que Dios nos mueva a todos. Y el último punto aquí en cuanto al uso de los dones está en 1 Corintios 13:2. Es un principio en realidad de todo el Nuevo Testamento. Sin amor, ningún don es útil. O sea, si no tenemos amor, entonces, ¿qué dice? Como símbolo, te retiñe, no servimos. Puedes mover las montañas, pero si no tienes amor, dice, no hay nada en tu corazón, no hay nada en tu vida, en realidad. Si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, si no tengo amor, dice, nada soy. Sin el amor, nuestros dones y servicio carecen de valor alguno, hermanos. Y seremos juzgados como personas, como medio fariseos, medio saduceos, medio herodianos, medio de todas las sectas que hubiere, ¿no? Entonces, que Dios nos dé el amor al prójimo, ¿no? El amor a Cristo primero viene y después viene el amor al prójimo. Por eso servimos, ¿no? Si no amamos a nuestro prójimo, entonces no podemos servir. Nuestros dones no funcionarán. Todo es movido porque el motor es el amor. Y ese amor no lo teníamos, ni lo conocíamos, ni pensábamos en él. Claro, conocíamos el amor egoísta, el amor caprichoso, el amor convenenciero, todo ese tipo de amor sí lo conocíamos. Pero el amor de propósito, el amor que se niega, que está dispuesto a morir, que está dispuesto a darle al otro la prioridad, ese amor no lo conocíamos. ¿Quién nos lo vino a enseñar? Cristo. Y esa es la característica principal en el uso de los dones, que nos mueva el amor a Dios, el amor a su obra, el amor a Cristo, el amor a nuestro prójimo, y entonces seremos gobernados así por esa ley, por la ley del amor. Entonces, si nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿qué es lo que desearemos más de esa persona? Su salvación. Estamos en una serie allá en ahorita ya terminamos en Querétaro, pero comenzamos en Irapuato sobre la vida de Oseas y Gomer. Es un asunto muy muy interesante, ¿verdad? Y donde Dios nos enseña uno de los fines de la salvación es que aprendamos a amar a los demás con propósito, ¿no? Como Cristo nos amó a nosotros. En el uso de los dones y en la vida cristiana, este es el fin último, ¿no? O sea, ¿por qué te ha salvado Dios? Te ha salvado, como le dijo al loco gadareno, ¿no? Yo no me quiero separar de ti, se abrazaba de Cristo. No me dejes, yo voy a donde tú vayas, yo voy a ir contigo. No, dice, suéltame. O sea, lo que tú tienes que hacer es ir y contar todas las maravillas que Cristo ha hecho contigo. me perdonó, me salvó, me ha puesto en su iglesia y ahora sirvo en su iglesia. Cuando lo haces a uno de estos pequeñitos, a mí lo haces. Entonces, ama a esos pequeñitos, porque al hacerlo así, así mostramos el amor a Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Estamos entrando apenas a este tema y debemos ubicarnos en el tiempo en que vivimos. No estamos en la era apostólica. Entonces, si usted viene aquí, una vez una persona llegó y me dijo, hola, aquí vengo y dice, ¿a qué horas oran por los milagros? No, sabes que aquí no oramos por milagros. ¿Cómo que no oran por milagros? Entonces, dicen, los que estamos enfermos de diabetes o los que estamos enfermos de cáncer o de algo, no van a orar por nosotros. Pues no, una oración especial así no hacemos. Nosotros predicamos a los pecadores para la salvación de sus almas. Lo de la diabetes y lo del cáncer, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero nos interesa más el alma de la persona. Entonces se sorprendió, aguantó hasta casi el final del sermón y después ya... Pero de repente personas están así, o sea, quieren que estemos... o piensan que estamos en la era apostólica. Entonces, no nos equivoquemos. No estamos en la era apostólica ya. No hay dones, no hay sanidades, no hay milagros. No nos vamos a poner aquí a brincar. Si alguno se duerme y se cae del segundo piso, se va a matar. O sea, aquí no está Pablo para venir a levantarlo. Nada, se va a matar, se va a morir. Bueno, sí está el hermano Pablo, pero él no hace milagros. Sí, me explico, eso no va, no puedes. Entonces, hay personas que esperan eso. No, estamos en el periodo en que nos ha tocado entregar el mensaje. Una de las labores principales de la iglesia es orar para que podamos entregar el mensaje. La iglesia no solamente es el ministro, es toda la asamblea que ora para que el mensaje llegue al corazón de las personas, para que el deseo del arrepentimiento, el deseo de amar a Cristo, el deseo de ser salvado, esté en el alma de la persona. Y debemos orar para que esto sea así. Se dice que durante el tiempo que predicaba Spurgeon había alrededor de entre 150 y 200 personas en el sótano, en el lugar donde él predicaba. Estaban orando por la predicación, por el predicador y por los que estaban ahí escuchando. Cuando uno lee los sermones, dice, indiscutiblemente, que había mucha influencia del Espíritu Santo de Dios en esa predica. Y si queremos que sea igual en nuestro tiempo, pues tenemos que orar. Se nos ha concedido, hermanos, a ti y a mí, se nos ha concedido el mensaje completo de la Escritura. Aquí está su depósito, su custodia y su predicación. Eso es lo que la iglesia ha sido encomendada, ¿no? Entonces, todos nuestros dones son para ello, para la buena marcha de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Para que podamos entregar el mensaje, para que no solamente lo entreguemos, pero que lo vivamos en nuestra casa, en la calle, en nuestro trabajo, en la universidad, o sea, para que no haya lugar de que el mensaje sea blasfemado, de que el mensaje sea vituperado, porque los que lo sostenemos no nos conducimos en una manera santa y piadosa. Entonces, los dones que ha recibido la iglesia son para la custodia, el depósito y la buena predicación del evangelio que nos ha sido encomendado. Para eso son los dones que tú has recibido. ¿Qué harás? Algunos dijeron, no, esos dones que entregó Dios, yo mejor lo voy a esconder. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer? Y lo escondió. ¿Usted qué ha hecho con sus dones? ¿Tienes un don espiritual? Todos los creyentes tenemos. Todos los creyentes tenemos dones. ¿Cuál papel estás jugando tú en la asamblea? Si le quitásemos una mano a nuestro cuerpo, ¿sentiríamos algo? Sí, ¿verdad? Ahora, si esa mano somos nosotros en el cuerpo, que es la iglesia, y quitamos a esa persona, ¿qué pasaría con la iglesia? ¿Se va a sentir la falta, la ausencia de esa mano? ¿O ni siquiera se va a notar? A veces hay, hay personas que vienen a la asamblea, son miembros de la asamblea, y entran así como el cometa, y se sienten, y ahí acaba la predicación, se salen. Y a veces no sabe uno, oye, ¿sí vino fulano o sí vino perengano? Como que no lo alcanzamos a ver, o sea, se parece, entró, pero así, volando, y luego tú lo vas a exhortar, oye, hermano, ¿por qué no ha venido al culto? Luego entonces, ¿cómo así viene? Y entonces estaba sentado allá, atrás, allá en la puerta, ¿no? En cuanto usted estaba ahí en la puerta, en cuanto usted iba al fin de la predicación, me desaparecí y ya me salí. No vaya a romper la pantalla y así me drogo. ¿Sí me explico? O sea, hay que participar en la vida del cuerpo. Si tú desapareces, ¿qué pasaría en la asamblea? Ahora, si tú estás en este cuerpo, la conformidad es muy importante, hermano. Hay dones en este cuerpo, en esta iglesia. Hay dones que Dios ha entregado. ¿Acaso tú quieres cambiar tu color de pelo? ¿Quieres recortarte las orejas? ¿Quieres cambiar la nariz? ¿Tienes envidia o codicia por los dones de otro? ¿No estás conforme con la distribución que Dios ha hecho aquí de los dones? Hay que ponernos a considerar, ¿no? Humillarnos y me voy a decir, empiezo por el lado bajito. No importa, hermanos, que seamos los menos dignos, los más insignificantes. Si estamos en una asamblea del Señor, hemos alcanzado salvación. Ese es nuestro gozo, hermano, nuestro privilegio. Usted de rodillas, yo de rodillas, cada uno de sus hijos de rodillas, rogándole a Dios, sí, carbones encendidos, fuego sale del trono celestial, la salvación es enviada. ¿No sabe usted cuántas personas están siendo alcanzadas por sus oraciones? ¿Cuántas personas están siendo despertadas de su condición de condenación a ver la realidad de la salvación? Porque usted está rogando por ellas. ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios han sido preservados? ¿Cuántos hijos han sido rescatados para poder encaminarlos hacia Cristo en sus casas, en sus familias? Porque usted está rogando por ellos. Hermano, no deje de orar, no deje de suplicar. Pida, es una labor que usted y yo tenemos que hacer en forma incansable. No se canse, hermano, usted ha recibido respuestas. Cada uno de nosotros hemos recibido respuestas. La fortaleza de la asamblea unida en oración es muy agradable a los ojos de Dios. Nosotros hemos visto que esta iglesia, en forma especial hemos visto que ustedes oran. Nos percatamos de ello, nos percatamos de sus oraciones, le damos gracias a Dios. Hermanos, debemos intensificar, porque entonces vendrán las bendiciones. Los ataques del enemigo nos dejan ver que él no está contento. Él quiere destruir la obra de Dios, pero nosotros queremos que sea preservada, ¿verdad? Entonces rogamos. Nuestro Dios es fuerte, ¿no? Y él prosperará su deseo y su obra, una obra de la gracia para la gloria de Dios. Si Dios lo permite, en esta ciudad de nuestro país. Como si, pues hay muchas iglesias, pues sí, hay muchas iglesias católicas de todas, a lo mejor. Que Dios nos conceda, hermanos. ¿Sí? Entonces, este es el primer estudio. Para la próxima vez hablaremos de los dones extraordinarios. Entonces, oramos, por favor, hermanos. Gracias por su paciencia otra vez. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta noche que nos has concedido estar aquí, Señor, en comunión contigo a través de tu palabra. Entendemos, Padre, la gran necesidad que hay en nuestras almas de que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor, para conducirnos primeramente a la salvación, para dejar atrás, Señor, toda aquella vida de rebeldía, de pecado, toda aquella vida en la cual nos movíamos, Padre, ofendiéndote a cada instante y a cada momento. Que tú tuviste misericordia, Padre, y el mensaje de la salvación llegó a nuestras vidas para encontrarnos, Señor, en un estado deplorable, muertos en delitos y pecados, y de ahí, Señor, nos has rescatado y ahora nos has colocado en esta tu asamblea, Señor. Te suplicamos que los dones que tú nos has dado podamos, con todo deseo, Señor, con todo fervor, ponerlos en el servicio de la iglesia, Señor, no envidiando, no codiciando, no deseando ni teniendo más alto concepto de nosotros mismos que el que tú nos has dado, Señor. Los más viles, los más pecadores, los más indignos, salvados solamente por tu pura gracia, Señor, y si es tu voluntad, Señor, con los dones que tú nos has dado, Señor, servir en tu iglesia, eso es nuestro deseo. Pedimos, Padre, que tú fortalezcas el corazón de cada hermano aquí, Señor, los dones que tú le has dado, que tú le pongas el deseo y el ánimo para trabajar, el deseo para avivar lo que tú le has dado, Señor, para servirte. Y, Señor, aquellos que están encontrando en el camino a tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Padre, que tengas misericordia de ellos, que encuentren salvación, que encuentren perdón en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y que tú seas glorificado, Padre, en la salvación de pecadores. Ayuda a este tu pueblo, Padre, a pregonar y exaltar el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a amarte con todas nuestras fuerzas, Señor, y entregar nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Corrige nuestros motivos, Señor, limpia nuestras almas para que nuestros corazones te sirvan sinceramente, sin doblez. Ayúdanos, Padre, derrama tu gracia y tu bendición, sin la cual nosotros nada podemos hacer, Señor. Pedimos estas cosas, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, te bendecimos y amamos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a agradecerle al Señor por esta su palabra a través de los campos. Y el primero y más grande de los milagros que...